Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes, una tarde más, miércoles, Vértigo Radio, programa número 30, temporada 9, y estamos a 14 de mayo 2014, estamos aquí con Raúl Cuello. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Carlos. Óscar Puchades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en el estudio tenemos tres invitados, luego hablaremos con ellos, son Isaac, Iván y Óscar. Ha venido a ver el programa en directo, está abierto esto para quien quiera. El teléfono es el 96-153-1634, repito, 96-153-1634, para lo que queráis, llamarnos, consultas, y nada, vamos a comenzar el programa. Día triste, Carlos. Día triste, se nos va a casar Josh Clooney. ¡Ay! El soltero de oro de Hollywood. Se nos casa Dan Clayton, se va a casar Josh Clooney, ¿esto qué es? Aquí ya no quedan solteros. Parezco un poco gay. Bueno, eso que se casa, no sé. Bueno, Josh Clooney lo comentamos porque Bono y The Edge, como Bono sobre todo, como buen amigo de Josh Clooney, pues ha viajado a Los Ángeles a la ceremonia de pedida de mano. Sí, porque en Estados Unidos es pedida. Pedida, luego compromiso y luego, luego bodorrio. La despedida, pero bueno, claro. En Estados Unidos la pedida. Comentaremos eso, comentaremos una subasta benéfica de Missing Rising, la ONG que se creó a raíz del desastre del huracán Katrina en New Orleans. Comentaremos también una charla que va a tener lugar esta tarde en el Little Mission de Dublín, de por Steve Averill, el autor de las portadas, de la mayoría de las portadas más importantes de los discos U2. Ha salido una entrevista en un medio irlandés hablando de las principales portadas del Boy, del Acton Baby, del Joshua. Comentaremos un poquito lo que ha dicho. Hablamos del portero del Bayern de Múnich, finalista de la Copa Europa. Fan de U2, con lo cual, pues, es que preferir. Perdón. Finalista de Copa Europa, sorry. Sí, que las ganas que tenía, bueno, pero bueno. Campeón de Europa. Hasta campeón de Europa hasta el miércoles que viene. Neuer, que ha manifestado pues que es muy fan de U2, que le gustaría pues comer con Bono. ¿Cómo no? ¿Y a quién no? De aquí de la mesa. Comer, cenar y desayunar y lo que hiciera falta, pero bueno. Yo creo un cortadito al lado de él. Bueno. Pues bueno, como decíamos en directo, son las 8 y 6 minutos. Como tenemos muchas noticias, vamos ya con ellas. Podemos empezar, si os parece, por la subasta que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana para recaudar fondos para Mission Rising. Entre ellos unos cuantos equipos de escenario que usó Adam en el 360, donados por Aguilar Bass y firmados por el propio Adam Clayton, equipos que usó allí de amplificadores y tal. Muy bien. Luego hay un premio, un MTV Award de With or Without You. Sí, que tenían ahí en... Sí, en principio el management, ahí en la ventana que se ve cuando ahí pasas por ahí por el río en Dublín. Tienen barro. Todos los premios ahí amontonados. Un disco platino del Joshua Cree y una guitarra firmada por Bono. Entonces, ¿se sabe qué modelo de guitarra es? No. Está la foto. A ver. En esta. Tú que dominas mucho. Una Telecaster, marrón y blanca. New York negro, Pro negro, Guitar. Guitar. ¿No? New York Pro Guitar. Sí, firmada por Bono. Entre 200 y 400 dólares de salida. ¿Y el disco cuánto? El disco también barato, entre 400 y 600. El MTV, entre 2.000 y 3.000 dólares. Joder. Es un astronauta y es muy chulo, la verdad. Bueno, por Without You. O sea, uno tiene en casa el disco para tenerlo ahí en una ventana a los sudor. Pues bueno, lo tenemos nosotros y... Pues sí. Ah, qué puje. ¿Quién? ¿Javi? Gente que podría pujar, pues lo que comentaba el portero del Bayern Múnich. Manuel Neuer, que ha manifestado eso, que le dicen, ¿con quién te gustaría comer? ¿Quién es tu ídolo? Y dice, Bono. Me encanta Bono y la música de U2, es curioso. Un deportista más, que en Valencia tenemos al Pipo Baraja, estaba Kluivert, estaba este que le dio la Copa Europa al Barça con un gol en el último minuto, quedando pocos minutos, un lateral del Barça. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, el brasileño. Sí, ¿no? Era un brasileño. Bueno, hay mucha gente que sigue a U2. El que sí que se podría permitir seguramente participar en la subasta sería George Clooney. Pues y su sí. Novia también. Su novia, Amal Alamuddin. Vaya nombrecito. ¿Cómo? ¿Cuántos años le saca? Buena pregunta. Pues él tiene 53 y ya 36. Pues lo curioso es que años. Hace un mes le pidió un matrimonio, pues se conoció en septiembre. O sea, eso... Y no es que sea una cazafortunas, porque hay que decir que ella es una de las principales abogadas de Inglaterra. O sea, la mujer tiene pasta. Cash. Tiene cash. Entonces, pues bueno, el domingo celebraron una fiesta en el Café Habana, en Malibú. Una fiesta para los amigos, pues para celebrar pues la petición de mano. Y ahí acudieron pues Bono y Diez. Y hay que decir que no cerraron, curiosamente, el Café Habana no estaba cerrado al público. O sea, tú podías... hay vídeos en los cuales grabados de lejos, que se ve a Bono con Clooney, con la novia, y cómo están. Curioso. También asistieron pues Cindy Crawford y su esposo. Y bueno, pues... ¿qué puede significar verlos en Los Ángeles de relax? Pues puede significar dos cosas. Que el disco está terminado, en espera de... Porque en Vertigo Radio ya lo hemos dicho... Queda poquito para el disco. Ah, lo típico. Se tuvo que ir Diez con la maqueta a Malibú y ya que estaban ahí, pues Bono se fue con él. Muchas veces, se termina de mezclar en Los Ángeles el disco. Ah, entonces igual Bono está ahí de parra y hay que decir también que Bono cumplió 54 años el pasado... ¿El pasado sábado? El pasado 10 y ahí también estuvo de fiesta en... ¿Se habrá llevado el máster Bono para escuchar a que lo escuchara a George Clooney? No, mejor que se lo lleve Diez, por lo que pueda pasar. Exacto, si no lo perdí. Seguramente, porque hay que decir que Bono celebró su cumpleaños en la mansión de Guy Oseary, el manager Madonna-U2 en Beverly Hills, ahí en Los Ángeles. O sea, ahora ya está de fiesta en fiesta. Yo creo que en nada tendremos sorpresas. Noticias. Tenemos sorpresas. ¿Qué más? Pues podemos escuchar, si os parece, un poquito de música. Vale. Un poquito de música. La semana pasada escuchábamos el concierto del 9 y 10 de mayo de 2005 en Chicago, que luego salió en DVD, Live from Chicago 2005. Entonces, si os parece, vamos a seguir con música de ese concierto. Un temazo Electric Co, muy cañero, muy del principio de los tiempos de U2, que seguro que nos gusta. Vamos a escucharlo. This is for anyone at the Aragon. When I was a boy, when I was a boy, when I was a boy. brutal esta versión de Electric Co. Bestial, sí, sí. Y para terminar con las noticias, podemos hablar de la charla que esta noche, bueno, esta tarde, dentro de un rato, Steve Averill dará en el Little Museum de Dublín. Y ahí, pues, hablará un poco de, pues, de su trabajo, que realmente, aparte de darle el nombre a U2 en su día, pues las portadas de los discos. Y en un diario irlandés, Daily Edge, ha concedido una mini entrevista en la cual le preguntan por varias portadas, por las más importantes tal vez, y habla, por ejemplo, del Boy. Habla, dice, siempre pienso que la portada del Boy es inusual, ya que no es la típica primera portada del álbum, que suele ser la banda la que elige salir la banda. Entonces, dice, elegimos una imagen icónica en lugar de una foto de la banda. La portada del October se parece más a una primera portada de una banda en la cual salen ellos. Sí, sí, que es verdad. Supongo que también hablarían de la relación de U2 a la hora de elegir las portadas, ¿no? Porque no es 100% de Steve, él crea la idea, pero en base a algo, desde luego. Esto realmente son pinceladas de las portadas. Por ejemplo, el War, pues dice, se acordó de la imagen de los niños en el gueto de Varsovia. Entonces buscó una imagen así, entonces dice, ya tenemos a Peter Rowan, al niño que había salido en Boy. Dice, y le hicieron la foto como diciendo, ¿por qué me pasa esto? Entonces, el Joshua habla de la portada, pues todos sabemos la historia, como un accidente, habían ido al pueblo fantasma de Body, correcto. Y en Nevada, y a la vuelta, pues querían hacer unas cuantas fotos en el Parque Nacional del Joshua. Entonces, Alton Corbin localizó un árbol solitario cuando suelen estar más juntos. Están solitarios, ¿eh? Y dice, nos bajamos de la furgoneta y rodamos la fotografía en manga interior. Hay que decir que era... hacía frío, aunque no se vea. Y del Acton Baby dice que la banda estaba preocupada porque se la consideraba como poco seria la banda. Entonces, es una portada muy incolor, muy colorista, comparada con las anteriores, con el Yosa, por ejemplo, en blanco y negro. Entonces, como que quería reflejarla un poco más. Sí, porque realmente la única con más color es un Fog of Fire, que iba al fondo en carmín. Sí, pero si te fijas, rojo, el Acton es ya cuando la explosión de colores. Sí, sí. Que realmente U2 siempre ha sido un poco lineal en sus portadas, no ha habido mucho... Pero bueno... Sí, en el libro, el U2 por U2 habla de la portada del Acton cuando sale desnudo Adam Clayton. Veremos a ver qué dice Steve Averill esta noche y la próxima semana os comentaremos lo que ha habido. Y si ahora os parece, pues vamos con Carlos y la agenda para ver grupos tributo y muchas novedades que tenemos. Vamos a ello. Bueno, pues pasamos a la agenda, pero esta semana las bandas tributos han tomado fiesta. No hay ninguna banda que está por el país tocando. Están cargando las pilas. Están cargando las pilas. Viene mayo, junio, julio y agosto. Vienen muy cargaditos de tributos U2. Veranito, buen tiempo. Veranito, buen tiempo. Claro. Pero por ello también tenemos una vuelta a los escenarios de YouTube Band. Que vuelven el próximo 31 de mayo, sí. De mayo vuelven, Mazarrón. En Mazarrón, Murcia. Madre mía. Vuelven a la carga. Y ya pues adelantamos que a felicitar a Guillermo, que ha sido papá. Desde aquí felicidades del equipo de Vertigo Radio. Una preciosa y un besito muy fuerte a la familia. Eso es. Pues nada, y también tenemos un cumpleaños o una felicitación o un evento. ¿Os acordáis de un tema Under My Sky con Bono y Sinatra? Skin. Uh-huh, pues sí. Hoy hace el aniversario del fallecimiento de Frank Sinatra, sí. La voz. 16 años. 16 años, el grande. Por eso vamos a escuchar este tema. Vamos a ver cómo suena. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice. Grande Frank. Una dedicatoria al gran Frank Sinatra, a la voz. Ahí está, siempre presente. Pasado y el futuro, el presente y futuro, se llama nueva aplicación de U2 Valencia y Vértigo Radio. Eso es. Dio a luz el sábado. El cumpleaños de Bono. 10 de mayo, fecha de mayo. Muy especial. Y si os parece, pues podemos hablar con su creador, con Fernando Sánchez. Fer. Hello. Hello. Nano. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nuestro Steve Jobs de U2 Valencia. El padre de la criatura. Sí, el padre, el Amo. Abuelo, el hijo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Fer? Bueno, mucho trabajo, ¿eh? Te ha costado. Ya ves que se ha costado, ¿eh? Mucho tiempo, mucho, esto nunca terminará. Está todo ya para sacar nueva versión, ahora la cambiaron todo. De todo. Jolín. Lo primero de todo, darte la enhorabuena, Fer, por el trabajo que has hecho. O sea, de parte de todos, ¿eh? Toda la gente que tiene productos Apple, que se la ha podido descargar, vamos, está disfrutándola. Por supuesto, como toda cosa nueva, pues tiene sus cosas que ahora mencionaremos, sus modificaciones para las siguientes versiones. Pues podemos empezar, si te parece, hablando, pues más o menos cuánto tiempo ha llevado tener esta aplicación terminada. O sea, llevas, años... Me han salido canas y todo. No, o sea, porque esto, sabemos el trabajo que ha tenido esto. Sí. Lleva... yo es que, ¿sabes? No me acuerdo de cuándo empecé. Cierto. Pero yo creo que 2 años sí puede ser, ¿eh? Tranquilamente, desde que se empezó el proyecto. Tenido... Porque era, ahora está el iOS 7, pues era el 5, por ahí, o el 4. Uh-huh. Y pues igual, muchas ideas, sobre todo también es un poco qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué... Claro. ¿Sabes? Lo que se puede hacer de la web y tal. ¿Qué va a llevar la app? Luego probarla, claro. Son permisos, ¿no, Fer? Sí. Permisos más, sobre todo, por ejemplo, de, pues mira, de Radio Manises, ¿no? De poder usar su streaming, de, pues un poco, en general, ¿no? ¿Qué se puede, sobre todo también, como tuvimos también el cambio de la web? La web anterior no permitía tampoco, pues, hacer casi nada. Y pues primero también adaptar la web y pues igual que esta web, pues por ejemplo con la agenda, ¿cómo podemos hacer que se vean los eventos? Eso por ejemplo es cosa de Javi, que yo no sé qué se curró en la web, que tienes un módulo que te lee los eventos de la agenda, pues que pone Bonopol. Y así pues a partir de eso ya yo me encargo yo por mi parte, digo mira, yo los leo, los actualizo y así la app puede tener esto. Está claro que una aplicación, o sea, para los que no somos informáticos, claro, yo la enciendo, veo las noticias que vienen, la pincho, me sale la foto, todo, pero el trabajo que lleva por detrás es bestial, o sea, para el más mínimo detalle de que se abra así o asá, o sea, te puede llevar semanas el tenerlo... Sí, es que ¿sí? Eso es, solamente yo tengo que tener todos los casos, ¿sabes? ¿Qué pasa si yo tengo wifi? ¿Qué pasa si tengo 3G? ¿Qué pasa si estoy y pierdo la cobertura? Y estoy pues escuchando la radio y se pierde eso. ¿Qué hago? ¿Muestro el error? Pues no lo muestro, ¿sabes? Tienes que tener todos los casos posibles. ¿Tienes alguna cosa que te venga ahora a mente de algo que te costara mucho el rematarlo? O sea, que ahora lo vemos ya fácil, pinchar y hasta ahí, que te diera mucha guerra. Sí, una de las, o sea, yo creo que más ha costado, que es como, bueno, es el pensamiento friki, ¿no? El stream del app, es el Facebook, que es un infierno. Es todo dinámico, todo, que si ahora es una foto, que si ahora es un vídeo, que si ahora no sé qué, que si ahora pongo un comentario, que si ahora miro pues igual cuánta gente le gusta ese post, que si ahora igual Facebook pues te cambia, sabes, la forma de hacerlo a Facebook, que es a través de una librería que ponen ellos, y pues te lo cambian cada mes es una nueva versión. Pues ahora esto se hace así, pues ahora se hace de esta otra manera. Permíteme, para los que no tienen iPhone, una pincelada muy rápida de la app. La app tiene su sección de noticias con todas las noticias que salen a la web, el Facebook de Dudos Valencia, el Twitter de Dudos Valencia, el foro, enlaces a Vértigo Radio, puedes escuchar en directo Vértigo Radio, te puede avisar por cuando va a empezar, todos los podcasts del programa. Y sobre todo Vértigo Radio, participar también. Correcto. O sea, yo quería que la gente pudiese participar. Entonces tienes, cuando solamente los miércoles de 8 a 9, pues te habilita pues para escribir un post de Facebook, de Vértigo Radio, para escribir un tuit o directamente llamar a Radio Manises. Que bueno, yo ya de tanto escucharlo, ¿no? Ya me es el teléfono de memoria. No tuviste que buscarlo, claro. Es 96153-1674. Muy bueno, muy bien. Señor. Luego hay que decir, pues están todas las secciones de Vértigo Radio, la YouTube and the Other, Sin Miguel Lao, Del Lado Oscuro 2... Y luego galería, YouTube, vamos, más luego con fotos de... Un poco, pero la idea es para alguien que, o sea, alguien que sepa de Dudos Valencia y para alguien que no sepa nada de Dudos Valencia, es me gusta Dudos, de esta aplicación, ¿qué es esto? Y pues la idea también un poco que llevaba yo siempre desde el principio es, estoy esperando al bus en una parada, quiero pues igual, a ver si hay alguna noticia en nuevo disco. Que va a ser que no, pero bueno. Y Todo llega. Eso espero. Y pues llego, digo, me conecto a la web, pues eso en un móvil es muy, o sea, farragoso, que si te abre la página, claro. Que si te abre no sé qué, pues directamente con la app, pues igual la abres, un clic de noticias, tienes todas las noticias. Que quieres ver el Facebook, que quieres escuchar, pues igual, que está Vértigo Radio en directo, o Radio Manises, o incluso oír programas anteriores. Pues todo eso lo puedes hacer desde el teléfono. Vale. Pregunta de examen. ¿Cuál es tu hijo pródigo de la app? ¿Qué es lo que más te gusta de la app? ¿De lo que más orgulloso te sientes de... o en general la app entera? Sí. Pues un poco yo creo eso, que es el tema noticias, el poder tener todas las noticias, ¿sabes? Ahí delante y es eso, enterarte de todo lo que pasa... Vamos, que yo no me lo creo, ¿no? De hecho, estando en casa, igual, pudiendo ver la web, yo pongo la app, digo, fíjate, últimas noticias. Sí, sí, y no. Eso, no sé. Es además mucho más ágil, lo que tú dices, mucho más ágil que entrar en Dudos Valencia, por supuesto, tiene mil cosas más, el Dublín Dudos, tiene el staff Dudos, o sea, pero esto es súper ágil y súper... Es intuitiva. Intuitiva, sí, sí, muy bien. Sí, eso también hay que agradecer los consejos de Mariajo. Por supuesto. Todo el tema gráfico, todos los iconos, porque yo en principio quería poner todos los fondos rojos. Me dijo, ¿ya dónde vas? María José es para un programa aparte, para todo el tema gráfico de la app, que lo ha llevado ella también, que lleva su trabajo de la web, la verdad. Y yo no digo nada, pero lo que la queda. Y bueno, hay que decir una cosa, esta app no es sacarla y ya está. Futuro de la app. Creo que ya está la versión 2.0 en marcha, ¿sí? ¿No? No, o una actualización un poco, es que quiero hacerlo también, sí, actualizaciones. La primera va a estar en unas horas, porque es criminal el fallo este que se me coló, de pues que cuando se apaga la pantalla del iPhone, o sea, cuando entra en reposo, pues se quita el audio de escucharlo. Y eso es que hubo un cambio entre la versión 7.0 y la 7.1, que la 7.0 se permitía, dije, bueno, pues no hace falta, pues lo quito. Pues la 7.1, que fue cuando la lancé yo, una pregunta, Fer. Recibirás el finiquito en breve, Fer, por este fallo. Ah, vale. Sí, lo siento. Okay. ¿Qué te iba a decir, Fer, para el resto de gente que no tenemos Apple, Android y demás? ¿Me cuentas para los de Android? Sí, eso también está en camino. Ah, vale. Está ahí. llegará para cumpleaños de Diez. Pues no sé, mejor no poner fechas porque pueden pasar muchas cosas. Bueno, no, es que os dejáis un mercado bastante amplio, ¿eh? No, pero un mercado muy amplio. Vale, vamos, que en breve pegaremos el pelotazo también en Android, sí, ¿no? Sí, no, eso, o sea, no se puede ignorar. Eso hay que hacerlo. Y estoy en ello, ¿no? Pero ya pues, lo sé, cuando lo tenga sé. Que ser. Pero bueno, de momento ya has parido a la madre y ahora vendrá los hijitos, ¿no? Sí. Muy bien, Fer. Pues muchas felicidades, pues, tío. Es impagable lo que... Ya te lo dije yo, Fer, te lo he dicho en privado y lo digo en público. Es impagable lo que has hecho, ¿eh? Es increíble. O sea, no hay otra palabra que decir que todos nos quedamos fascinados con esta bebé. Pues eso, el tiempo... El tiempo, y es más... dedicación, en fin. Hay que decir que esto lo ha hecho él en su tiempo libre... Claro. No ha, o sea, en medio de hacer cualquier cosa, me voy a cualquier sitio, me meto en la mesa, me meto en el ordenador, le ha tirado horas y horas. No hay dinero que te pueda pagar esto. Gracias de mi parte y de parte de todos. No, gracias. Lo siguiente. Pues, agradecerte de verdad de corazón. También. Eso también sabes por qué, el motivo, también hablando con Javi, pues digo, hombre, digo, cada uno pues aporta un poco a Dos Valencia, ¿no? Por lo que sabe. Que yo creo que es un poco lo que es, ¿no?, lo grande de U2 Valencia, que pues igual, pues yo qué sé, mi hermana tiene una tienda de camisetas, pues hacemos las camisetas aquí, algo de eso. O pues yo, mira, yo soy informático, pues mira, pues la web y sí, pero cuando, las aplicaciones. Cuando te sientas a tu lado y ves, dices, ¿y qué estás haciendo? Pues esto es para que el botón de Facebook se abra así o se abra ya, y ves el enorme trabajo que lleva, una insignificancia, dices, Dios mío, o sea... Una app, claro, que se ha intentado hacer en condiciones, o sea, no una app de 10 minutos, sino que tenga sus fallos, sus virtudes, como todo, pero bueno. Yo está me acuerdo, se lo estuve enseñando a Pérez, y claro, se quedó, y dice, pero esto que es nada, ponerlo y que se carga, digo, ya, pero es que tienes igual, si es una pantalla de un iPhone 4, si es una pantalla de un iPhone 3, si es una pantalla de un iPhone 5, si es una pantalla de un iPad, si es una pantalla de un iPad mini, si es una pantalla de iPad Retina... Es que Apple hay que darle... Como bien sabes, Fer, con Apple hay que darles de comer aparte. No vamos a entrar en los problemas burocráticos para la app que nos ha tocado recorrer, ¿verdad? Medio mundo, y tú recurrir a tus contactos en Apple a nivel de cúpula directiva. Eso es. Que le escribí al pobre Johnny Ive. Sí, ¿no? Y todavía estoy esperando que me responda. Bueno, pero da igual, pero tienes la foto con él. Esa conversación en Los Ángeles... La tenemos. Entre tú y él, yo creo que influyó para que diera el visto bueno. Influyó. Mira, te enseño mi app, no, estoy ocupado. Normal. Pues iba a los Oscar, tío. La vida del fan. Sí. Pues nada, Fer, reiterarte desde aquí, desde Vértigo Radio, la enhorabuena. Gracias por la herramienta que nos has facilitado a todos los fans de U2. Que, por cierto, las descarga Fan Viento en popa. O sea, muy bien, muy bien. Pero bueno, es gratuita. O sea, realmente no gana el club nada con ello. Entonces, pues bueno, a disposición de los fans y... El objetivo es que sea disponible al mayor número de personas posibles. Igual, ahora ha sido iPhone, en breve será iPad, en breve también Android, y ya pues ya más no se puede, ¿no? Ya tampoco... Fer, para despedirnos, ve preparando un botón que ponga New Disco, New Album. Sí, nuevo disco. New Album, soon. Disponible ya. Ve preparándolo, ojalá. Que viene en camino. En breve. Nada, Fer, lo dicho, muchas gracias. Bien, Fer. Un abrazo, tío. Y gracias a vosotros. Y nos vemos pronto. Nos vemos el día 20, nos vemos el día 21 de junio. Exacto. Es más, en la prefiesta del 20. Ahí lo has dado. Ese muy bien. Prefiesta, prefiesta del 20, correcto. Óscar. Yo espero prefiesta. Fer, un abrazo muy grande. Un abrazo para vosotros. Venga, también. Chao. Besos, chao. Hasta luego, tío. Bueno, vamos con Óscar y su sección. Y venga al lado, a ver qué nos cuenta. Venga. Yeah. Bienvenidos a Imagen Loud. Hoy va a ser una mezcla bastante extraña entre formatos de Vértigo Radio, ya que esta última semana, pues bueno, me he tenido el placer de recibir información acerca de un grupo que hace versiones de U2 y la verdad es que me ha gustado tanto y me ha parecido tan interesante que he decidido, junto con Leo, pues hacer una mezcla entre Imagen Loud y U2 and the Others. Perfecto. Y bueno, lo vamos a llamar pues Imagen Loud and Noise, por ejemplo. Mandamos un saludo a Leo, por Leo Catalán. Por cierto, Leo, que estará preparándose sus estudios que tiene ahí, dale que te pego. Bueno, pues no es un grupo al uso, sino que se trata de un dúo de violonchelos formado por Luka Salik y Stefan Hauser, ambos de Croacia. Para que os hagáis una idea de su influencia en otros músicos, os copio pues bueno, lo que dijo el Don John últimamente, ¿no? Dice, ir a verlos en vivo, porque realmente es asombroso. No puedo recordar haber visto nada tan emocionante como ellos desde que vi a Jimi Hendrix en los 60. Eso en Don John, sí, tela, ¿eh? Luka y Stefan, pues bueno, tienen 25 años y su característica principal se basa en electrificar su maravilloso instrumento y tocar canciones de rock. Han hecho versiones de Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Sting, Muse, Guns N' Roses, Kings of Leon, Nirvana y, por supuesto, U2. Salik y Hauser, pues bueno, tocan el chelo desde su infancia. Salik se graduó, por ejemplo, en la aclamada Royal Academy of Music de Londres y Hauser en la Royal Northern College of Music de Manchester, ambos en 2011. Ambos son amigos desde la infancia y a pesar de incluso de ser contrincantes en varios concursos de música, pues bueno, decidieron hacer lo que más les gustaba, que era coger canciones de rock y darle su toque personal con el chelo. Entonces, pues bueno, se dieron a conocer porque subieron a YouTube una versión de Smooth Criminal de Michael Jackson. Y a raíz de ello recibieron millones de visitas en internet a la semana de colgarlo. Y ello les llevó a conseguir un contrato de grabación con Sony Masterworks y una invitación de Elton John a su gira mundial. Y su éxito radica en la puesta en escena fulgurante y explosiva, ya que otros artistas también hacen cosas similares, pero con menos gracia, ¿no? Y eso es lo que les ha llevado al éxito. Han ganado, bueno, infinidad de premios en solitario, como por ejemplo Sally, pues bueno, ganó los premios de competencias musicales internacionales como el First and Special Prize al Lubatowski International Cello Competition en Varsovia, el First Prize European Broadcasting New Talent of Competition, en fin, así podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Él tiene 21 premios que ha sacado en internacionales y nacionales y ha tocado dos veces incluso para el Príncipe Charles en Buckingham y en St. James Palace. Y ambos aparecieron pues bueno, en los mayores lugares de la música clásica en el mundo. Y la verdad es que cuando los vi me quedé súper encantado de ellos y luego veréis por qué, ¿no? Y lo escucharéis desde luego. Tuselos es bueno, pues es el primer grupo instrumental en actuar en la popular serie de televisión Glee, donde aparecen como invitados especiales en el episodio Tributo a Michael Jackson. Entonces tocaron el Smooth Criminal, ¿no? El arreglo de las canciones de Tuselos, pues junto a Naya Rivera, debutó en el número 10 del Billboard y bueno, por supuesto consiguieron llevarle el álbum debut al top 100. Y por favor, no dejéis de ver en internet sus vídeos, que a mí, por supuesto, me ha cautivado sobremanera. Sobre todo hay uno que es en el Coliseo de Roma, el Coliseo full de gente, o sea, a tope de gente, tocando Where the Streets Have No Name, ¿ves? Buah. Bestial, pero a dos instrumentos, o sea, uno y otro, y electrifican uno si apetece y si no, pues a pelo, es impresionante. Y de hecho el título del primer disco, que bueno, pues es Tuselos tal cual, os voy a detallar las canciones para que os hagáis un poquito la idea. La uno es Where the Streets Have No Name de YouTube, la dos es Miris Lou, es un tema de Pulp Fiction súper conocido, el tema tres es You Somebody de Kings of Leon, el tres es Smooth Criminal de Michael Jackson, Fragile de Sting, The Resistance de Muse, Heart de Trent Reznor, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, Human Nature de Michael Jackson, Viva la Vida de Coldplay, Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que es chulísimo también, With or Without You de U2 y Feels of Good de Sting. Y bueno, la verdad es que el éxito de Luka y Stefan, pues bueno, se extiende más allá del tema YouTube, aparte de su gira con Elton John. Pues Tuselos recientemente tocaron con Red Hot Chili Peppers, con George Michael y con Leona Lewis y han lanzado su segundo álbum que es Intunition en enero del año pasado, del 2013. Y el álbum ha sido producido por el legendario Bob Ernest, que bueno, pues ha sido productor de Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss o Deep Purple, entre otros. Y cuenta con un ecléctico grupo de vocalistas instrumentales invitados, como por ejemplo, pues nada, Elton John, Steve Vai, Lang Lang, el pianista Lang Lang, Nana Rivera y Zucchero, y han estado de gira por todo el mundo. Impresionante. Y ahora la verdad es que os voy a dejar con... Es muy curiosa la versión. Por supuesto, no esperéis la versión original de YouTube porque no tiene nada que ver. Pero me llamó muchísimo la atención, y si podéis verlo en YouTube y buscar la versión de Streets en el Coliseo de Roma, es impresionante. Os vamos a dejar con Where She Has No Name. Sabes que es verdad. ¡No! tardes, radio escuchas de Vértigo Radio. Hoy realizaremos un viaje a lo más sublime y también a lo más oscuro y sórdido del infierno. En el análisis de esta semana nos remontaremos a diciembre de 1990, cuando U2 entró en el estudio de grabación de Hansa en Berlín para comenzar a escribir canciones para lo que se convertiría en Achtung Baby. Es verdad, hemos revisado en muchas ocasiones esta época, pero sin duda es una de las más experimentales, intrigantes y ricas en material de la historia de la banda. Es en estas sesiones donde U2 grabó sus sesiones de improvisación y envió los resultados al productor Brian Eno para la retroalimentación y complementación del trabajo de estudio. Sin embargo, no contaban con que un conjunto de cintas DAT de trabajo fue robado y ampliamente pirateadas en torno a abril de 1991. Este conjunto de 3 CD es la colección más completa de sesiones de la banda y es considerado el santo grial de la discografía no oficial de U2, los Achtung Baby Outtakes. Estas sesiones son valiosas porque reflejan el proceso creativo de U2 durante la grabación de su primer disco de los años 90 y que representan no más de 4 meses de la reinvención de la banda. Pero el viaje de hoy nos lleva a lo más alto del cielo y a lo más profundo del infierno. Originalmente fue llamada por los fans que rescataron las cintas DAT como Doctor Doctor, pero que en 2011, en la reedición de Achtung Baby, pudimos conocer una versión más madura, más intensa, pero no menos llena de sentimientos. Hablamos de Heaven and Hell. Heaven and Hell es una balada clásica, digna para bailar en cualquier ocasión especial de conquista, el primer baile de un matrimonio o también para dedicarla a esa persona especial que remece tu mundo y que se convierte en tu compañera de vida. Pero el infierno al que Bono relata en esta canción no tiene nada que ver con algo malo o una situación tortuosa, sino que hace mención a aquellos fantasmas que pueden hacer dañar una relación amorosa y que el cielo es cuando ambas personas se reencuentran y permanecen juntas para disfrutar de un amor correspondido, único y sin contratiempos. Además, este infierno que menciona Bono es liderado por un diablo muy especial. Se trata de toda esa picardía y encanto que provoca en la persona amada ser alguien especial, que te hace sonreír, pero que también es capaz de llenar todos los espacios para que en el momento de que los enamorados estén juntos, den rienda suelta a convivir en el cielo y el infierno a la vez. La melodía de este tema no varió de su versión original de 1990 a la de 2011, pero sí tuvo importantes modificaciones en su letra, donde la inspiración de Bono de crear baladas clásicas y que pueden marcar generaciones, corazones y vidas. Descubrir que somos el cielo y el infierno en una relación de pareja es una virtud que pocos pueden lograr. La complicidad es clave, la pasión es necesaria y la alegría de estar juntos es fundamental. Es por ello que durante la duración de Heaven and Hell, y como bien relata la letra, cualquier lugar puede ser un espacio para instalar una mesa de picnic, compartir un momento grato que se convierte en un castillo para reinar desde lo más alto, para encontrar el destino de hacia dónde va el amor. Lamentablemente, solo se conocen 2 versiones de Heaven and Hell, y que ya las mencionamos, la de 1990 y de 2011. Esta nunca ha sido interpretada en vivo y tampoco fue incluida como lado B de los singles de la época del Achtung Baby, pero sin duda es una de las canciones más representativas y clásicas del sonido de U2. Y ahora te invitamos a escuchar la encantadora versión de Heaven and Hell en Vértigo Radio. I used to think I was something special. I know you haven't thought that in a while. You're like the company of my inner devil, 'cause my inner devil could make you smile. Like an angel on some stained glass, not so really from the recent past. With your pale breasts and your fresh wound and your eyes to heaven with your hands bound. You'd find me when you weren't looking. In truth, you'd have to be there to look around. come the honeysuckle isn't sucking, and I got a bee sting, walk barefoot on the ground. Did our grass bed become a mud bath? A dirty boy, dirty girl, and then a dirty laugh. I saw you coming, I had you covered, you slept beside me till you discover that we are heaven and hell, heaven and hell. This is for him. This is for Bob. Bob Cusick. Que no se nos olvide el lado oscuro dedicado a Pilar, Pilar Siles, de U2 Chile, que con su voz siempre nuestra nos deleita. Nueva colaboradora. Esa dedicatoria especial. Y como siempre suele pasar en la radio, se nos echa el tiempo encima. La variedad. Isaac, Iván, Oscar, próximo miércoles estáis invitados. Veniros al programa y tenemos más tiempo para charlar un poquillo. Porque... a conoceros un poquito más. Claro. Y que podáis participar por lo menos, que es lo que tiene esto, se nos echa el tiempo encima. Bueno. Y no me quería despedir sin acordarme de Javier, el director del programa, que está sufriendo... Sí, está pasando mal. Sufriendo esta semanita, en la playa, pero bueno, la vida al fan es muy dura. Por supuesto, a nuestra técnica de sonido Mónica, que sin ella esto no sería posible. Y nos vamos y a toda despedir. La gente que nos escucha, toda la gente, por supuesto. Toda la gente que se está descargando la app de en iPhone. Mm-hmm. En Apple Store escribís Vértigo Radio U2 Valencia y la tenéis disponible. Agradeceros, ya os digo, Isaac, Iván, Oscar, el que hayáis venido. Está pues a casa cuando queráis repetir tal. Y nos despedimos hasta el próximo programa. El próximo miércoles. Y si me permitís, pues voy a dedicar esta canción a mi querido padre, que pronto hará un añito que se fue. Y va por él. Venga, nos vemos.